Mire, y es viernes. Sí. Y nuevamente, bueno, es muy, muy importante para nosotros, muy, muy importante poder darle continuidad a este espacio, de memoria y derechos humanos, que arrancamos nuevamente los viernes. En este caso estamos en comunicación telefónica con Macarena Casals, que nos ha acompañado el año pasado ahí, a full, ha estado ahí todo el tiempo. Y bueno, nuevamente, se ve que no la cansamos, ¿no? Parece que no. O la cansamos un poquito, claro. ¿No? Todavía no lo suficiente. Por Pero bueno, suerte. Le damos la bienvenida a la compañera, gracias por nuevamente este espacio. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes, ¿cómo me voy a cansar? Y bueno, ¿vio? No, la productora... No me canso, es re importante. No, no, la verdad que sí, Maca, agradecidos, agradecidas, agradecida acá de poder contar con este espacio de comunicación en la promoción, defensa en relación a los derechos humanos acá en la provincia de Mendoza. Así que te damos la bienvenida, buen año y contanos un poquito, bueno, justo, mes marzo, ¿no? Mes importante, ¿no? De muchas actividades, de muchos movimientos, me imagino cómo están con las distintas organizaciones en este mes. Sí, bueno, marzo es un mes bastante, bastante movido, porque bueno, más allá también de ponernos a pensar y organizar la marcha, tenemos actividades por todos lados y de todos lados, pero bueno, es importante también que estemos, que marzo se haya vuelto, ¿no? Un mes movido, porque la verdad es que nada, las escuelas a full pidiendo visitas guiadas en los espacios de memoria, a full también los medios de comunicación, preguntando qué es lo que vamos a hacer, nosotros pensando actividades, así que es un mes bastante movido, pero está bueno para empezar como para reflexionar como sociedad, ¿no? Está bueno que cada 24 de marzo por ahí nosotros vemos, y ustedes también lo deben ver, ¿no? Que los que venimos con las marchas hace un montón, de que cada vez hay más gente, ¿no? Cada vez más gente los 24 de marzo. Totalmente. Este año se suma los 40 años de democracia también, ¿no? La recuperación de la democracia. Creo que la perdimos. Sí. Ah, no, sí. Ahí estoy. Sí. Te escuchaba un poquito cortado, pero a ver, creo que estamos bien. Ahí está, que me... Bueno, ahí se cortó. Sí, estábamos en lo cierto. Bueno, no un buen día para las comunicaciones. Será por mañana, el, claro. Temprano también tuvimos, ajá, algunos bien desperfectos que, bueno, no tienen que ver con la radio, con nosotros ya sabrán, ya lo vivirán también lo complicado que a veces se vuelve poder comunicarse, ¿no? Sí. Bueno, hablábamos del espacio de la memoria, de los derechos humanos. Macarena nos estaba comentando un poquito cómo ya se empezaban a organizar las actividades en este marzo, que es tan importante, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de memoria, y también que se sumaba los 40 años, que se cumplen 40 años de democracia en nuestro país. Con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que hemos logrado como sociedad, como pueblo, pero también con todo lo que nos queda por lograr, ¿no? Como sociedad y como pueblo. Ahí tenemos nuevamente a Macarena. A ver si es así. ¿Estás, Maca? ¿Estás? Sí. Sí. ¿Me escucho? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno. Ahora sí se cortó. Bueno, ¿no? Que decía, ¿no? La importancia de que cada 24 de marzo sea más multitudinario, por así decirlo, está bueno. Y bueno, yo quería más que nada invitarles a ustedes, a todos y a todos los que nos escuchan, a las actividades que vamos a estar realizando en este mes de la memoria, desde el espacio de memoria de Excomisaría Séptima. En noviembre presentamos la muestra de Agustín Tosco y ahora la vamos a llevar para el sur de la provincia. Va a estar la semana que viene, el 13 va a estar en San Rafael, en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, justamente donde estuvo Cornejo dando su charlita. Uh-huh. Ahí también vamos a poner la muestra de todas estas ambigüedades que hay a veces con estos temas. Bueno, va a estar en San Rafael, General Alvear, el Malargüe también. Va a estar una semanita en cada departamento para que la gente del sur también pueda acceder a esa muestra que está buenísima, la verdad. Y resaltar la importancia de todos con el mes de la memoria también está bastante bueno. Bien, Mariana, ¿y qué nos encontramos ahí en esa muestra de Agustín Tosco? ¿Qué podemos encontrarnos? Y la muestra da como un vistazo a toda su vida. El nombre de la muestra es Agustín Tosco, registro fotográfico de una histórica lucha. Y va desde sus inicios, desde que sale de la escuela secundaria, hasta digamos, cuando él empieza en el sindicato, bueno, ahí también portadas del diario, el Extrum, que era el diario que obrero que habían fundado, está él con su hijo, hay, bueno, mucho sobre el Cordobazo y los aniversarios del Cordobazo. También está la famosa del famoso de Ruchi Tosco, así que da como un recorrido por toda la vida de Tosco, hasta su muerte en la clandestinidad. Uh-huh. Claro, importantísimo, importantísimo. Sobre todo, sí, hablando de la memoria, ¿no? Y estas personalidades tan importantes que tuvimos en el sindicalismo argentino, la verdad es que sí, es muy, muy importante que lo tengamos presente, que vuelva a estar en la agenda, ¿no? Muchas veces por ahí hemos dejado de nombrarles, no en todos los espacios, pero en algunos espacios sí. Y me decías, Mariana, esta muestra va a estar en San Rafael, Alvear, Malargüe, como por todo el sur se va a desarrollar. Sí, perdón, Macarena, Macarena. Sí, va a estar por la semana próxima, del 13 el lunes 13 al sábado, va a estar en San Rafael. El 20 se inaugura en General Alvear y en el 27 al Malargüe. Así que va a andar por ahí, por todos lados, la muestra. Bien, excelente. ¿Y algunas otras actividades ya tienen preparadas o están también elaborándolas? Sí, tenemos, bueno, digamos, las actividades de siempre. El día 22 vamos a estar haciendo la carpa de los organismos, donde, bueno, va a haber venta de libros, una muestra fotográfica o audiovisual, todavía lo estamos viendo. Como siempre, también va a haber música, una obra de teatro, va a estar bastante buena la carpa de los organismos ahí en la Plaza Independencia. Y el día 23 tenemos la vigilia en la explanada del ex D2, la vigilia a partir de las 21 para recibir el 24 ahí todos juntos abrazándonos. Uh-huh. Y también vamos a hacer actividades ese día ahí, todo más bien, ¿no?, de tipo cultural, con mucha música, mucho audiovisual, registro audiovisual, también un espacio para unirnos entre nosotros. Y bueno, y el 24 la marcha. Para la marcha estamos convocando desde dos lugares. Ajá. Una columna, bueno, que es en el kilómetro cero, como siempre, y otra columna desde el espacio Memoria Ex Comisaría Séptima, que hace ya un par de años estamos, desde que logramos entrar o tratar de, cuando empezamos a querer entrar desde la séptima, sale una columna desde ahí. Y a las 16:30 nos estamos en la séptima para salir todos juntos al kilómetro cero. Y en el kilómetro cero ya pueden, a partir de las 16, y la marcha va a empezar alrededor de las 18. Así que bueno, pedimos que la gente llegue temprano, por eso tenemos, digamos, como un periodo largo de concentración, porque bueno, más que nada como para tratar de, lamentablemente lo tenemos que hacer de esa forma, que se respete el orden de la marcha, ¿no? Se respete el orden de los lugares. También, entonces por eso también tratamos de llegar antes, que no debería ser, que nosotros tengamos que llegar antes para que ciertos sectores no, digamos, no se colen, por así decirlo. Y pero bueno, también eso es importante, nos parece, ¿no?, importante resaltar el orden de la marcha. El orden de la marcha es un orden histórico, siempre ha sido lo mismo. El primero van los familiares, luego los organismos de derechos humanos, pues organizaciones sociales, sindicatos, gremios y al último los partidos políticos. Eso nos parece como súper importante que y que se respete, porque las dos últimas marchas tuvimos conflictos, porque ciertos sectores van y se quieren poner no sé, adelante de nosotros, que somos los organismos de derechos humanos. Entonces, es importante que resaltemos ese orden, que nosotros también estamos tratando no solamente de darlo a conocer así con las entrevistas que nos hacen, con las columnas de radio que tenemos, sino también de ir por una vía, no sé, más de tipo formal, por así decirlo, ¿no? Como, y la verdad que no nos han dado respuestas tampoco, entonces, bueno, tratamos de avisar por todos los medios que se respete ese orden, porque es un, o sea, es un respeto para, digamos, los que los tienen también, o sea, no te puedes poner adelante de los familiares, o sea, ellos son los que encabezan la marcha. Totalmente, Macarena. Bueno, ¿algo más que te gustaría agregar? Vamos a ir charlando durante todo el mes y encontrándonos también para ser parte y acompañar ahí en las distintas actividades de este marzo, llegando ahí al 24 de marzo. Bueno, no, solamente eso, invitarlos a todos a que participen de las actividades que hacemos en torno a la Semana de la Memoria, que bueno, sigan también para los docentes que nos escuchan, que recuerden que en la mediateca del EPM hay un montón de material para trabajar en este mes de la memoria, así que también recordarles ahí que está la mediateca a los docentes. Y simplemente eso, y bueno, y agradecerles que nos hemos vuelto a encontrar con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas también a todos los compañeros y compañeras ahí de los distintos espacios para la memoria. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontraremos el viernes que viene, si es que no es antes. Nos encontraremos entonces, chicos. Muchas gracias por darnos este espacio. No, de ustedes. Abrazo enorme. Muchas gracias.